Hola, buenas noches. Estamos de regreso con transmisiones en vivo este año para hablar de la pequeña franquicia que ha podido y que esperamos siga pudiendo, Sonic the Hedgehog, sobre todo en cuanto a sus películas. Ya tal vez hay algo de contexto del tremendo lore que se carga desde sus videojuegos, desde sus series. Pero vamos a hablar de lo que logró de las películas, ¿no? Y pues para ello tengo la compañía de... Uf, ya Del estaba intro de medio la nervioso. Sí, cabeza. exacto, del intro, de un intro muy bonito que tiene a Derde, al Bucky Cap y así, ¿no? Pero bueno, también de. Sofi, hola. Sí, es bastante curioso en esas contadas ocasiones en las que nos reunimos para hablar de. Creo que casi siempre de películas, a veces de anime, pero pues henos aquí. Creo que un buen modo de empezar es: ¿qué recuerdas de toda la controversia antes de Sonic 1, del modelo que cambiaron, que ese fue el punto, creo que fuerte, con el que la franquicia creó un impacto, ¿no? Sí, el Sonic feo, que incluso sale en esta película de Chip y Dale, creo que se volvió como un fenómeno muy interesante del internet. Y sobre todo que hay como mucha especulación, ¿no? De que si había estado pensado originalmente como, digamos, un gancho mediático, pero lo que han comentado es que sí, que incluso habían mandado a imprimir cosas y hacer muñequitos y todo esto. Entonces, a mí sí me parece interesante cómo es que sí. Sí, realmente fue como diseñado feo desde un principio, que sí se diera la oportunidad de corregirlo, ¿no? Porque creo que, a pesar del morbo, sí fue como un gran acierto, porque definitivamente sí se ve feíto, o sea, creo que sí se disfruta muchísimo más con el nuevo diseño. Sí, fue un primer paso en la dirección correcta para la franquicia y creo que desde ahí ha ido creciendo. También fue como la última película en estrenarse antes de la pandemia, le dio tiempo de crecer y lo que he notado es que a los niños les encanta Sonic, les encanta como sus figuras de Sonic, he visto muchas mochilas de Sonic y cosas así, entonces creo que es un personaje que realmente volvió a tener un impacto internacional bastantes años después de que se le creía como dejado de lado, que su compañía fabricando consolas se había bajado del tren y se había dedicado solo a sacar juegos. Entonces, creo que es uno de los regresos interesantes de esta década, diría, porque justo coincide con, llega en el 2020 y ha estado creciendo desde entonces. Es 2020, 2022. El año pasado o el antepasado, Knuckles, creo que el año pasado a principios, en abril, y luego pues la película de Sonic 3, y pues ya, ese es un poco el avance, ya anda por acá Félix diciendo buenas noches y feliz 2025, también anda Connor DeVille, hola Covacho, buenas noches, hola Connor, esperemos que te encuentres bien, está... diciendo que le gusta que Vale le diga joven cuando es viejo Kelly, me pregunta si me corté el cabello, no, no me corté el cabello, pero qué bueno que parezca que así sea, ¿no? Nos dice Connor, ¿de qué hablan? Y Sonic fue el mejor de todos, sobre todo cuando se volvió viral por enseñar sus dientes en foto. Sí, tuvo su encanto y la verdad es que yo sí amo lo que hicieron en Chip and Dale con él, creo que hubo programa covacho de Chip and Dale y creo que le queremos a la película con todo y que tiene sus tal vez problemillas, sus cosas muy, muy raras, pero también es muy divertida y una parte de lo divertido sin duda es por cómo se apropiaron de Sonic Feo, ¿no? Encontraron los espacios para ello. Pero bueno, entonces, pues la primera película es relativamente una hazaña pequeña. Es una road movie hasta cierto nivel entre Cyclops y Sonic después de que se encuentran. Terminan en una ciudad grande que, si no me equivoco, es Seattle, y ahí ya pelean con un Robotnik que todavía estaba medio cuerdo, medio, todavía parecía como solo muy odioso con su asistente, y luego ya ha ido escalando. Creo que una de las de los verdaderos aciertos de la franquicia es que empezó con una aventura pequeña y la han ido como subiendo de nivel adecuadamente. Ahí tenemos pues a Cyclops, a Sonic y a un robot de Eggman atrás que les hace la el andar bastante complicado, ¿no? ¿Qué te pareció esta primera película cuando pudiste verla? Bueno, para empezar, yo quiero dar el contexto de que yo en mi vida había jugado Sonic, entonces creo que lo que comentas es cierto, no solamente a los niños les gusta, sino que creo que hace un buen balance entre como recuperar cosas de los videojuegos, porque por ejemplo, el Juzbando sí lo había jugado y entonces sí encuentro como muchas referencias, pero yo que no lo había visto, pues también me divertí, y cuando mi hija estaba más chiquita, pues sí, también le gustó. Entonces creo que hace un buen trabajo como estando dirigido a, ahora sí que a toda la familia, porque de repente cuando uno va con niños a ver el cine, como que tú como con adulto te aburres, pero creo que, insisto, este tiene un buen balance, como que tú también te puedes entretener. Y bueno, ya habiendo dicho eso, sí, la primera me gustó, creo que la segunda ya no me gustó tanto, pero al rato platicamos de eso si quieres. Y bueno, en ese entonces no estaba funado James. ¿Se llama James Marsden? Sí, no. No, James Marsden. Sí, no, Marsden, no, él es. Algo. Sí, bueno, es Marsden, sí. Pero. ¿Qué dicen que hizo, no? Según yo, el único James que está funado es el otro, que también lo amo, pero. No sé si, bueno, es dato cultural y chismoso. Ajá. El documental de los niños de Nickelodeon. Este tipo fue de los que escribió cartas a favor de la persona que abusó de Drake Bell. Entonces, oh, no. Está funado. Oh, no, qué horror. Pero bueno. Qué fuerte en ese concepto. Okay. Pero en ese entonces, pues nada más era Cíclope. Entonces, pues es como chistoso que el tipo ha hecho como varias películas donde interactúa con animalitos de CGI. Y entonces creo que ya está un poco encasillado ahí. Sí. Y esta fue como la franquicia que donde ya realmente le pegó, ¿no? Porque había hecho la del Conejo de Pascua y otra que no recuerdo cuál es. Nos decía Gámez hace rato, buenas noches, aún no veo Sonic 3, pero sí quiero ver las nuevas aventuras con colitas, nudillos, el Doctor Hombre Huevo y la incorporación de Sombra, el Erizo. Nudillos, el... me gusta cómo Gámez le pone los nombres en español a todos, sobre todo porque ya vimos que en Sonic X le decían a Tails colas en vez de colitas, entonces creo que Gámez está mejor en ello, ¿no? Sí. El supremo líder también nos recuerda que también estuvo en Encantada, donde también interactúa con la... Ah, la ardilla, ¿no? Sí. Sí, y también el supremo líder nos dice que es el momento de... La llegada de Isidro, antes de que terminemos de hablar de Sonic 1, entonces, Isidro, buenas noches, ¿qué recuerdas de todo esto, del cambio de Sonic feo al Sonic hermoso, y de la primera aventura del erizo? Que nos permitió hacer una referencia en la película de Chip y Dale, que nadie recuerda, pero estuvo buena. O sea, la primera película se me hizo como muy entretenida, funciona bien los personajes humanos. El policía es el que sale luego con Knuckles, ese no me acaba de agradar tanto, pero bueno. Y obviamente, creo que de las mejores, el mejor uso de los anillos es precisamente en esta, donde se andan persiguiendo por el mundo y aprovechan esto de que puede, que es tan rápido que el tiempo se alenta para pelear con los robots. Se agradece que no lo hayan repetido en las demás películas tanto, pero siento que en esta luce bastante esa batalla final en ese sentido. Sí, sí, sí luce bastante y tienen como este momento en donde empuja justo a Donut Lord y Pretzel Lady, como nos dice de Mixley, que también dice buenas noches, de hecho Eggman dice como no me esperaba eso, pero tampoco estaba esperando no esperar nada, así que no cuenta, ¿no? Porque parece que los inmoló para su propia seguridad y luego ya viene como el combate. Creo que logra subirse de buen modo a E-Tren que empezó Quicksilver en Days of Future Past, ya 6 años antes de que saliera esa primera cinta, y luego lo dejan de lado, ¿no? Le empiezan a presentar la velocidad de otras maneras, y esa ha sido otro de los aciertos de la cinta, bueno, de la franquicia en general, ¿no? No sé si nos fuimos tantito porque Félix decía, Jorge regresa y Sofi, esperemos que no, esperemos que la transmisión vaya bien, cualquier cosa nos avisan. Les deseamos buenas noches a Mixly, quien seguro deseaba estar acá para hablar de algo muy particular de toda la franquicia. Y nos dice Alberto Palomo, saludos, y yo le digo saludos. Dice Félix que él sí recuerda la referencia y que si en la Covacha hicieron Covacharra de la primera o segunda peli. Esa es una excelente pregunta y no estoy seguro porque yo la segunda peli me tardé en verla, entonces en todo caso no habría podido estar disponible para ella. Esta fue donde más rápido lo logré y nos dice Semixli, ese nudillo sí se ve, supongo que ese pequeño Knuckles, que de hecho es de ella, y ya. De mi gran amigo Noco, sí. Y pues no, aparentemente no había habido plática de Sonic antes, así que estamos bien haciendo una pequeña retrospectiva de ello, ¿no? Sí, el personaje del ayudante de policía es un poco complicado, sobre todo yo creo que en el avance de la primera a la segunda película, luego tiene su mejor momento y su más complicado momento a la vez en Knuckles, pero pues básicamente porque está asistiendo a Knuckles, ¿no? Algo que me gusta es que tanto Sophie como Isidro pues llevaban personitas chibi, entonces tienen una percepción de la cinta en dos niveles y justo como para uno de los públicos más importantes y como para adultos, y Sophie nos dice que pudo entretenerse ella y también se entretenía una personita chibi. ¿Pasó lo mismo de tu lado, Isidro? Sí, solamente cuando fue la pelea, o sea, del final, con mi pequeño se estaba como asustando un poco, pero dijo, ya me quiero ir, ya nos íbamos, y de repente la seguía viendo mientras bajaba, y dijo, no, ya no me quiero ir, me voy a regresar, y yo, bueno, entonces regrésate. Okay. Y ya, y acá en la en casa, pues las han visto más veces, entonces sí es algo que les gusta. Cuando vimos lo de Chip y Dale, también fue como de, oye, ¿pero por qué se ve así? Y ya les dije, no, es que antes era así el personaje, y me dice, ah, entonces está gracioso eso. Nos dice Coro que se apreció un poco la pantalla, esperemos que no vuelva a suceder. Qué bueno que, sí, insisto, creo que lo que sucedió es que conectó muy padre con los niños, con todo infante de esta generación, ¿no? Entonces está bastante cool, y pues que siga así. Una cosa, Sophie decía que era muy buena como introducción a la franquicia, y sí, porque ahora que hemos estado viendo episodios de varias series, las series empiezan de ya están todos, y bueno, Sonic X, Sonic Boom y Sonic Prime empiezan con ya están todos, vas, ¿no? Y aquí sí han sabido como ir poquito a poco, que justo es algo que quería hablar, bueno, que ya mencioné, la escalada que tanto se menciona en Batman Begins y que es lo que destruyó el DCU porque no supieron escalar las cosas, es algo que Sonic ha hecho muy bien. Pasamos de la road movie con pelea al final a el robot que amenaza el pueblo, a ahora sí ya como la amenaza mundial, ¿no? Lo que me preocupa por Sonic 4, porque pues si ya amenazaste a todo el mundo, ¿cómo creces desde ahí? Ya tendrán que averiguar eso en la siguiente ocasión. Y entonces pues creo que podemos pasar a la segunda un poco, que estoy entendiendo, Sofi no amó tanto, yo ya la vi dos veces, la primera vez me pesó sobre todo un punto en medio que siento que es pues filler, casi casi, o sea, filler dentro de una película, pero ya viéndola con alguien que amó muchísimo a Knuckles, la experiencia es mucho más grata sin duda. Entonces pues, ¿qué podrían decir de la segunda cinta? Justo creo que la parte que a mí me pesó fue la donde no sale Knuckles, que es esta parte donde están Sonic y el zorrito, creo que en un bar y hacen un concurso de baile. O sea, a mí esa parte me cayó muy mal, pero pues, okay. Como que a mí sí me desesperó un poquito. Creo que Knuckles es un gran personaje. Estábamos comentando antes de entrar que las primeras dos películas yo las vi en español, y que en ese doblaje hace como muy buen trabajo, pero la verdad es que después escuchando a Idris Elba, sí cambia totalmente. Creo que es como bonito esto de el poder de la amistad, ¿no? Yo viendo películas de niños chiquitos de repente me cae mal, pero creo que aquí lo trabajan como bien. Sí, a mí sí me gusta la parte que van a Rusia, andar haciendo su pelea de baile. Me gustó lo que hicieron con la hermana, de que la van a casar y sale el de Criminal Minds. O sea, todo esto, o sea, toda esa parte, la primera vez que la vi, dije, ay, esto rompe un poco el ritmo de la película, pero luego ya que la volví, dije, no, pero es que, o sea, está gracioso lo que estás haciendo, porque tampoco puedes estar metiendo tanto peluche por todos lados todo el tiempo, ¿no? Entonces, como hay que utilizar el tiempo de pantalla para hacer como algo. Entonces, se agradece que los vayas como expandiendo en su historia. Lo que hiciste es con Eggman, de ya hacerlo como más Eggman todavía. Comparto lo de Knuckles, que está padre, porque aparte la forma de hablar de él así de, sí, guerrero, porque tú eres así y vamos a hacer no sé qué tanta cosa. Entonces, está interesante porque pues va subiendo, o sea, viene a la Goku, le va subiendo como el nivel de dificultad de lo que está haciendo. Entonces, eso y pues todas las referencias, ¿no? De que cómo se ahoga, ¿no? Sonic en el agua, como en el juego. Entonces, todo eso como que va complementando y lo va haciendo como ameno, pues, porque más o menos es como, se está volviendo ya como el mismo, la misma idea de llega un malo nuevo, lo peleamos y luego ya es nuestro amigo, pero logran como meterle cosas para que no se sienta tan obvio que está manejándose así. Sí, sobre todo cómo cambia entre la 2 y la 3, justo, la dinámica, porque sí se parece la trama, pero no de todo, ¿no? Vale nos pone esa frase para la inmortalidad, de ya no puedes meter el peluche por todos lados, y César Rodríguez, sí, también me pasó la primera vez, no soporté todo el padding de esta escena de la boda, dije, la pudieron haber acabado como 5 minutos antes, pero pues, justo, estaban tratando de salvar el CGI en algún lado para el robot gigante, y ya que mencionaron a Goku, Samix le dice, sí, Sonic Super Saiyajin, Félix nos dice, Sonic es Goku, el cuadrón Sonic, sí, porque el cierre tal cual, pues, se convierte en un Super Saiyajin Sonic, ¿no? O sea, fue de, ok, ciertamente es algo que viene de los juegos desde los 90, e incluso... Imagino que algún niño, no en mi salón, pero algún niño sí dijo, oye, Goku se volvió dorado como Sonic, porque en los tiempos en los que nos llegó Dragon Ball, en teoría eso nos llegó después que Sonic 2, pero pues a nosotros que nos influyó mucho más Goku que Sonic, pues dice, oye, se volvió Super Saiyajin de pronto, ¿no? Es un cierre bastante curioso, también como muy de la familia, lindito. Tienen grandes momentos Knuckles, sobre todo voy a mencionar cuando se tira del avión, así lo vamos a lograr si se arrojó del avión, ok. Pero creo que sí, sabe jugar muy bien con sus momentos, también cuando Knuckles le dice, no me traicionarías porque somos amigos, y le dice, yo no soy tu amigo, pues como de, ay no, Knuckles, y pues ya luego Sonic sí es compa, pero pues se baja al agua y no puede nadar, y eso está bien padre, ¿no? Que Sonic no puede nadar, me encanta cómo se respeta eso en todas las diferentes interpretaciones de Sonic, y pues ya tienes un cierre que además tienen escenas post créditos tanto Sonic 1 como Sonic 2, y creo que no hemos hablado de ello, y yo lo primero que dije con Sonic 3 es, las escenas post créditos de Sonic cumplen ahí donde las de Marvel tiene años que no cumplen, ¿no? Realmente son muy directas, te lanzan una red de la siguiente película y no van a más. Dice, vale, Sonic sí es compa y se va al agua para salvar a Knuckles, efectivamente, para salvar a Knuckles. Entonces, pues, no sé qué opinan de estas escenas, tanto en la primera cinta con Tails como en la segunda cinta con Shadow. Pues yo creo que sí se nota que el plan, sí, o sea, a diferencia de, o sea, hablo de Marvel porque lo sacaste a colación, ¿no? O sea, creo que aunque Marvel en teoría tiene un plan más grande, creo que aquí sí se nota que tienen como que las ideas bien claras y que no es así como de... Y sobre todo, bueno, yo no sé la serie, pero O sea, creo que sí hay un plan ahí, pues, lógico, y que se sigue, que es muy importante, porque quizá Marvel tiene un plan, pero no lo sigue. O sea, creo que ese es el asunto. Sí, le está fallado en eso, sobre todo últimamente, ¿no? Después de Endgame. Isidro. Comparto aquí, digo, o sea, el tema es que las han sacado pues relativamente rápido, es como cada 2 años, y estamos hablando pandemia plus. O sea, entonces, cuando tienes como, fue lo que pasó en etapa 1 y medio etapa 2 con Marvel, que era como de, como estaba como todo más seguido, pues sí medio podías decir, ah, bueno, puede pasar esto porque ya o la estamos filmando, o lo estamos teniendo en preproducción, o sea, como que es un poco como más sencillo. Digo, aquí igual puede pasar algo que sí o algo que no, pero pues hasta ahorita les ha funcionado como de, ha logrado moverse pues lo que se está como proponiendo, sobre todo en el sentido de viene algo, no sabes qué es, ¿no? O sea, cuando nos enseñaron a Shadow es como, ah, ok, es Shadow. En la serie de Knuckles nos dijeron, ahí andaba otra cosa a 50 años, por ahí nos los dejaron ahí medio ir. Entonces, digo, va funcionando. Y lo que comentaba Jorge de los otros productos que hemos tenido de Sonic en animación, pues como que ayuda como a tener una cohesión como para decir, ah, claro, pues lo que ha de seguir son como estos, ¿no? Es como de, ah, ok, puede venir esto, luego la Sonic Vampiro, o a ver qué se les ocurre más. Entonces, como que el camino es como, ya más o menos tenemos claro como hacia dónde pueden ir, pues. Sí, y justo como que van en una sola línea, ¿no? O sea, hicieron el pequeño spin-off de Knuckles, pero en cierto modo no han mordido más de lo que pueden comer, o cuál es el término, qué es lo que le pasó un poco a Marvel, ¿no? Un poco de comentarios, dice Félix que Shadow en el Migate no Gokui, ya llegaremos a Sonic 3, luego nos dice de Mixly que Knuckles es lo más hermoso, sí, es muy, muy tiernito, y dice Connor que técnicamente la segunda, la hermana de la novia de Cíclope, hizo que un tipo se fuera volando por un arma y quizá murió por la caída o por falta de oxígeno, también es cierto, sí, pero pues ella es un villano desde la primera película, entonces pues podemos vivir con eso. Luego nos dice de Mixly que verdaderamente creía en la amistad Knuckles, y bueno, luego fue recompensado por ello, y dice, la 2 estuvo entretenida, Alejandro García, colitas y nudillos aportan mucho, ciertamente. Connor dice que en realidad no son tan diferentes a los de Marvel, es introducir un personaje nuevo para la siguiente peli, y ya en la primera Tails pasan un portal y volando, y en la 2 sale un Sonic Edgy. Sí, pero por ejemplo en la 3, ya llegaremos a eso, que es spoiler, está muy bien lograda la escena, o sea, a Marvel ya se le habría ido, así ya habrían puesto al Caballero Negro, que no va a volver a salir, ¿no? Dice de Mixly, me resulta muy tierna la relación de Cyclops con Sonic, como si fuera su papá, sí, está padre cómo va evolucionando de que no eres mi papá, le dice creo que en la 2, cuando lo lleva al lago y le dice, en este lago Jean Grey me mató, Sonic le dice, no eres mi papá, y ya en la 3 le dice, despierta papá, y dice que se me dice que le gusta al final de la 2 cuando le enseñan a Knuckles a tener la diversión. Connor dice que le quiere ver las fracciones de internet cuando aparezca Rouge, perdón, y sí, es la vampirita que mencionaba Isidro. Y Alejandro García, la escena, Jorge, la escena del lago. Mira, Sonic, en este lago Jean me mató. Exacto, es de lo que estábamos hablando justamente. Bueno, entonces, pues justo después de Sonic 2 viene Knuckles, que es toda una serie pues con Knuckles y con el guardia, que es un poquito complicado de tolerar porque sí lo volvieron un poquito torpe de la primera a la segunda, y entonces pues es, y bueno, en la primera ya estuvo bastante relief cómico, ¿no? Con dice, ¿qué me dijo que hiciera? Que descansara, eso haré, ¿no? En vez de todo lo demás. Pero pues es que es policía de pueblo, o sea, no, sí. No, o sea, no es por menospreciar, pero es como, pues, hasta que llegó Sonic no pasaba realmente. Ajá, sí, no les pasaba nada, solo tenían que ir a atacar mapachitos, ¿no? Sí, por eso, pero es como, o sea, es una persona que, pues, no tiene realmente problemas, ¿no? O sea, lo más problemático es, se metió un oso o algo así, aunque a mí lo que es todo ese tema de lo de su papá, lo de los boliches, los bounty hunters, o sea, uno podría pensar que no tiene nada que hacer y decidieron hacer esto. Digo, a mí me gustó mucho. Y sobre todo esto de la hermana que es del FBI, lo de la mamá, toda esta parte de la ascendencia israelí que tienen. Creo que, o sea, sí lograron profundizar en algo que dije, ¿hacia dónde? O sea, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Aparte, como si estuviese ahí. O sea, porque sí funcionó, o sea, fluye bien, los chicos la vieron, también les gustó, entonces, pues, digo, ayudó para esta transición entre 2 y 3. Que son pequeñas cosas, nada más las que te mencionan en la película, ¿no? Pero son un bonito guiño para los que vieron la serie. Yo creo que logró lo imposible porque son personajes israelíes que uno no odia, y eso no es fácil. Entonces, pues, ya es algo. Está linda la escena de la cena, está padre como lo que te van diciendo, Está muy curado el capítulo 1 con el cartero, ¿no? Que dice, el perro es voluntario para bajar al Coliseo contra su más mortal enemigo, ¿no? Y sale el cartero, por favor, déjenme ir. O sea, fue como en los grandes momentos, y luego Knuckles pues está muy tiernito, cuando dice, voy a ver algo mítico, y que sientes que sí lo va a traicionar el otro sujeto y te preocupas, pero no, de algún modo Knuckles aprendió a actuar, y eso está lindo. El villano pues también está eso padre, me da vibras de Rino de Andrew, pero está padre, y luego los otros dos agentes pues también tienen como su encanto, ¿no? Entonces pues la serie está en Paramount, por si la quieren checar, pues ahí está Knuckles, son 6 capítulos, se van bastante rápido, el capítulo 4 o el 3 está bien raro, pero tiene referencias a los juegos justo de Knuckles, y pues por ahí podrían ir a ver qué onda. Dice que yo pensé que para la 3 iban a utilizar como a esta agencia. Digo, que la pueden usar en la 4. Sí, que está chistoso que cambiaran a la cabeza de la agencia en la 3, ¿no? Así como de, ya, les doy esta película, pero tienen que retirarme, y dijeron, tráiganme a Jessica Jones. Y bien, me pregunto si Van nos está viendo en algún punto y si la hizo feliz ver a Jessica Jones por acá. Nos dice de Mix Lee, Knuckles es como los niños pequeños que necesitan ir a la escuela para aprender a socializar. Tuvo que ir de viaje con Wade para aprender a actuar. ¡Ay, qué bonita referencia! Sí, es que es como una especie de niño pequeño muy emocionadito y fuerte, ¿no? Que le gustan las uvas. Dice Connor que el golpe a Miss Marvel fue gratuito. Tal vez. Connor nos pregunta que si sabemos el lore del juego porque tiene unas dudas. Está muy complicado, sobre todo por los que ya eran como de Nintendo. Ahí es muy fácil perderse, al menos para mí. Y luego todas las diferentes continuidades de las series que a veces como que sí tienen mucho que ver con y a veces no tanto. Pero bueno, igual y podemos intentar leer la pregunta y saber qué pasa, pero sé que hay que ir rápidamente pues a Sonic 3 y a un elemento que van desarrollando desde la primera película hacia la tercera. A mí me parece inclusión de la elegante, de la fina, de la que le aplaudes bien bonito, de la que lloras con ellos, pero estoy seguro que Sofi puede explicarlo y hablarlo mucho mejor. Entonces, pues, que este elemento de una relación villana que avanza de la 1 a la 3, ¿cómo va? Pues es creo que me parece que, bueno, ya mencionaron que está como padre el desarrollo de Robotnik, porque va como que perdiendo la cabeza un poquito, aunque a mí me parece que hace como, no sé si es él el que hace como muchos chistes que tienen que ver con gases o cosas así, que es algo como que a mí no me gusta, pero pues no soy niña y no soy el público meta, entonces supongo que para los niños está bien. Y el ayudante, entonces a mí me parece que en realidad no es como una relación, sino que es como un amor unidireccional, porque claramente Robotnik no siento que tenga como que más afecto de lo que él le dice al final de la 3, que le dice que eres mi amigo, o sea, lo reconoce como su amigo más que un ayudante. En las primeras dos sí es su ayudante y al final lo reconoce como amigo, ¿no? Pero sí, yo sí siento que el otro sí está enamorado del Robotnik y es como muy descarado. Y yo digo sí, que le temieron al éxito porque, no sé, o sea, sí siento que le temieron al éxito. Sí, bueno, hay ciertos detalles que te hacen entender que Robotnik en algún nivel sí lo necesita, como el hecho de que hizo su agente piedra en su planeta solitario, pero sí, el otro pues está súper infatuado porque hace, de hecho, la crema de los capuchinos como ellos dos y todo esto, ¿no? Incluso se ve en la tercera cinta y lo intenta salvar como de ciertas dificultades que se dejan caer a la mitad de la cinta. Y otra cosa que me gustó mucho es pues su primera aparición en Sonic 3, que llega en una moto todo malote, a diferencia de Tails malote, no, de hecho como muy muy muy con la vibra de Tails malote de Sonic Prime, no te lo esperas y eso lo hace más rifado. Entonces pues a Sonic 3 ya vamos a a la cinta más nueva del Erizo, que está siendo moderadamente exitosa, también porque no son tan caras, creo que eso es importante. O sea, a lo mejor cerraron Shibuya una noche, pero cerrar Shibuya una noche sigue sin costar los 200 millones que se gasta Disney en lo que hace, ¿no? Entonces, eso debería darnos una pista de para dónde ir para que tus películas de franquicia sean redituables, nada más que Disney ya está muy perdido para hacer caso a esto. Entonces, si mal no recuerdo, pues empieza con una escena relativa, bueno, empieza con lo de Shadow, luego una escena tranquila de la familia Sonic ya integrándose, y luego pues nos vamos a Japón. ¿Qué les pareció todo este primer acto, justo con la aparición del Stone malote rifado en la motocicleta, Shadow con la motocicleta, porque también se necesitaba que lo utilizara nada más porque se ve cool, y todo esto, ¿qué les pareció este inicio para la tercera cinta? Ay, pues a mí me encantó para empezar me encantó los tenis de Shadow. Yo no sé cómo no se les ha ocurrido sacar unos tenis de Shadow, porque están preciosos los tenis, yo los necesito para ser feliz. Y sí, yo no esperaba que fuera la gente roca, y hasta se me hizo guapo en esta película. Entonces, sí, me gustó la onda. Y creo que también está como muy bonito ver cómo en la escena de la familia, como dice Semitli, ¿no? Cómo se va integrando Knuckles, porque a final de cuentas pues se supone que la suya es una raza guerrera, ¿no? No creo que conociera la diversión y todas estas cosas. Entonces ya que lo de la carrera a mí se me hizo como que muy tiernito. Y que aceptaron como ser hologramas y perder la carrera, ¿no? Nada más para distraer a Sonic, sí, está bastante lindo. Y digo, es algo que entiendes después de que Knuckles ya estuvo como conviviendo con el policía, ¿no? O sea, ya entendió de, ok, hay algunas cosas que hay que hacer a pesar de y todo esto, ¿no? Entonces, pues, creo que es un buen inicio en cierto modo, ¿no, Isidro? Sí, me gustó lo de cuando entra lo de Shadow, lo de la carrera de Sonic. Obviamente, es algo que me llama mucho la atención, porque hay ciertas cosas que en otra película no se las perdonarías o dirías que es como cheesy, como lo de tú estás aquí en tu corazón y no sé qué. Yo es como de, claro, aquí sí lo aceptamos, pero en otra película sería, oh, es demasiado infantil o algo así, ¿no? Entonces, me gustó lo de Japón. Me hubiese gustado que no me metieran el chiste de lo de Pokémon, o sea, en los cortos, que me lo hubiesen dejado para poderme reír a gusto en el cine. Igual lo de la moto, o sea, lo de Shibuya y todo eso, dije, ah, qué padre. Lástima que ya no estaba el donde estaba lo de Sega antes, hubiese estado padre. Y pero sí, o sea, cómo llega él, se están tomando las fotos, llega el general ahí como de, hola, sí, vamos a hacer esto. O sea, me gusta cómo está hecha. Nada más no me estaba enloqueciendo hasta ese monto. Dije, oh, está bien, pero no me enloqueció como ya después empezó a ser. A partir de Londres creo que es donde levanta muchísimo. Aquí va como, pues va bien, o sea, no me estás dando nada extraordinario, pero pues ahí vamos, ahí vamos. Que también, si no me equivoco, utilizan estas letras de Winter Soldier, todas bonitas, para marcar dónde están, ¿no? Sí, Londres. De Japón. Eso le da mucha clase, porque Winter Soldier es la mejor película del MCU. Leyendo un poco los comentarios, Mixley dice que Robotnik, ex agente Stone, amor por siempre. Es bastante lindo. Connor pregunta que su duda era sencilla. En los juegos canónicamente los secundarios son igual de rápidos que Sonic. ¿O por qué en el juego hay personajes que pueden seguir el ritmo a Sonic? Supongo que porque había un límite de programación en cuanto a qué tantas velocidades podías poner, especialmente en el antes de Saturn, pero en teoría es un poquito más rápido, excepto que Shadow, que viene más después. Entonces, según yo, a Tails sí lo debería de outrankear fácilmente, aunque sí es cierto que en los juegos Knuckles y Sonic pueden alcanzar una velocidad que se percibe igual, porque no creo que pudieras programar diferentes velocidades en ello. Y yo supongo que ya en los juegos más avanzados ya tienen como más diferenciadas las habilidades de cada uno de los guerreros, por decirlo así, ¿no? Dice, ya que al ser tan rápido debería dejarlos atrás, sí. Y dice que la inclusión de la gente roca fue genial, roca no sea gente roca en la 2. Y dice Semixly que también algo que le gusta es que sigue la continuidad de la última pasión entre la serie Knuckles Y la película, porque Shadow llega a verla, ¿no? Le responde a Connor que en el juego, pues sí, van como a la misma velocidad, ciertamente. En el Sonic and Knuckles, que todavía es de la primera generación de Sonic, por decirlo así, y dice que varía ligeramente el mapa y lo que pueden hacer. Sí, no, Knuckles desde el principio puede escalar y puede planear cortas distancias, que está bien bonito. Se nos pasó mencionar de Knuckles, que en el determinado momento que se van moviendo y va así y le dice: Knuckles, ¿puedes volar? No, puedo planear por una pequeña distancia. Y eso es justo lo que puede hacer en los juegos, o sea, es una gran inclusión a ello. Y en cuanto a lo que decía Isidro de que es muy cursi la línea de estás aquí en tu corazón, creo que ahí funciona muy bien el chiste de mis pulmones, porque como que le baja el corny, ¿no? A la escena, de no, no, adentro de ti hay algo, ¿no? Entonces, creo que eso hace que funcione muy bien y luego funcione muy bien el payback. Hasta eso están bien escritas para lo que son y eso se les reconoce en todo nivel y creo que por eso uno puede aprender a quererlas bastante, ¿no? ¿Qué te pareció el reemplazo de la cabeza de Gonzo, Sophie, el cambio de general por Jessica Jones? Yo no vi la serie. Ah, es el, no sé No, si el. en Sonic 3, sí, ya dentro de Sonic 3, que se empieza en general y luego lo que hace, Pues yo vi se mucho. muere porque le cayó una mesa y lo cambian por Jessica Jones. Yo Por vi eso, todo pero igual. estábamos viendo eso y mi esposa me dice, oye, ¿y la explosión? ¿Y la gente? ¿Y los niños? Aquí no pasó nada, todo se movió bien rápido. No, que digo que yo no soy Van, pero a mí me dio mucho gusto ver a Jessica Jones porque a mí Kristen Ritter me encanta. Entonces, eso sí, me quedé pensando cuánto le habrán pagado a Kristen Ritter para que estuviera ahí. Pero, o sea, yo más bien lo que me pasó al final fue que no, cuando se supone que sale con el holograma, que se supone que es el otro que tiene su cabestrillo, y me quedé pensando, ¿entonces se murió o no se murió? O sea, sí me quedé así como con esa duda de si se había muerto o no se había muerto. Pues es que aquí como que la muerte es muy rara, ¿no? Porque acuérdense que Robotnik en teoría parecía que había muerto en la 2 y acá parece que él mata a su abuelo, ¿no? O sea, entonces es como un poco raro. O sea, como que la muerte no sucede realmente. Creo que igual y es ambigua porque el actor dijo: Oye, ya estoy grande, no sé si te vaya a llegar a Sonic 4. Pero igual, si está para Sonic 4, pues va a decir: Ah, sí, te grabo una escena, no hay pleito, ¿no? Que no sé si han visto ese tweet que dice: Se deshacen de Robotnik en cada película de Sonic porque no están seguros de que puedan hacer que Jim Carrey regrese, ¿no? Y Jim Carrey siempre dice: Sí, yo regreso, pero ahora tenemos que aceptar que regresó porque verdaderamente es el guión perfecto. El momento en donde se están infiltrando con Robotnik y empiezan a bailar es como de. Dios, o sea, tantas veces te pedí un buen uso de una canción Marvel y aquí se lucen de manera descomunal con el baile de Jim Carrey, ¿no? Y sí, que justo me llama la atención porque como les decía en la segunda no me gustó tanto como esta sección es que siento que dura mucho la batalla de baile. También, en cambio aquí es como que una escena cortita pero como que muy movida, ¿no? Entonces, yo vi, por ejemplo, varios TikToks de gente haciendo la coreografía, entonces queda como que muy cool. Y también me da risa como dice Jim Carrey en los promocionales, ¿no? Así de que sí, me gustó la idea de hacer dos personajes hasta que vi que iba a ser el doble de trabajo por la misma paga. Entonces sí, me dio mucha risa. Obviamente, yo estoy segura de que les dieron muchos carretones de dinero a Jim Carrey, porque creo que incluso él dijo, ¿no? Que le faltaba dinero porque se había gastado algo, no sé qué, y tenía que pagar cuentas y que por eso aceptó. Entonces yo creo que sí, si le vuelven a aventar no sé cuántas carretas de dinero, yo estoy seguro de que podría regresar. Aunque pues sí, está difícil que ya habiendo redimido entre comillas a su personaje, pues lo trajeran de vuelta. Tal vez en un holograma donde les deje saber como algo, ¿no? Que no sabían, así como una participación pequeña. Pero ahora, algo muy relevante es que aunque le pagaron carretadas de dinero a Jim Carrey, siguió costando 122 millones de dólares. Entonces, es como, eso es lo que les habría costado regresar a Robert Downey hijo nada más para que fuera Doom, ¿no? Entonces, pues hay una diferencia en cuanto a cómo hacen las cosas aquí. Creo que le tienen cariño a la franquicia, que también es algo importante, ¿no? O sea, el director ha estado ahí en las tres películas, en el primer episodio de Knuckles, produciendo, y creo que eso, pues sí, le tiene cariño a la franquicia. No sabíamos que la franquicia daba para tanto hasta que alguien dijo, sí, esto da, y quizás es lo que le falta a Marvel, ¿no? En esta idea de, necesitamos directores chidos, no, necesitamos directores de esto, no han encontrado realmente mucha gente que le tenga amor a la franquicia, porque cuando alguien le tiene amor a la franquicia, de pronto funcionan las cosas, ¿no? Es un poco lo que sucede aquí, lo que ha sucedido en otros lados, ¿no? Que no quieres contar tu historia, solo quieres realmente honrar a la franquicia, o sea, no quieres meterle como demasiado de lo que tú tienes, y pues ya, nos dice se me expliqué el gusto de Chavo por las latinas también queda muy establecido así en la telenovela precisamente, y Connor dice que es increíble pensar que Jim Carrey aceptó hacer tres pelis, Jim Carrey que casi nunca hace secuelas de ninguna peli, excepto de Dumb and Dumber y una de Ace Ventura, pero Ace Ventura 3 dijo ya no, y por eso metieron un niño aleatoriamente, ¿no? Y aquí ya aguantó como las tres películas, sí, porque además antes de Sonic, creo que después de Kick-Ass 2, había dicho, no, ya el mundo es una cosa muy oscura, me voy. Y quizás Sonic es justo esa pequeña luz como franquicia que se necesitaba, y por eso le entró con todo el Jim Carrey Robotnik, que nos ha dado grandes, grandes momentos a través de la franquicia. ¿Qué les pareció la historia de Shadow? Que es algo como que los fans de los juegos ya veían venir mucho, pero ¿qué les pareció la implementación en la película, que es el punto central? Pues a mí sí, o sea, insisto que como la vi en inglés, también estaba viendo yo es que yo todo lo veo en TikTok, ¿no? Que decía Idris Elba que él intentaba como que darle mucho énfasis a su actuación, de incluso no sé si vieron que tenía sus guantecitos cuando estaba en la cabina de grabación. O sea, pero sí se ve que le mete y entonces dice, porque los están entrevistando y le dice a Keanu Reeves, y este tipo nada más estaba ahí todo relajado, ¿no? Entonces me da la impresión de que Keanu Reeves sí se divirtió muchísimo, pero sí, o sea, a mí sí me gustó muchísimo escucharlo en inglés, o sea, sí valió la pena buscar una función en inglés porque, o sea, sí, sí es un buen cast de voz, ¿no? O sea, sí le metieron. Sí, a mí me gustó lo de Shadow, o sea, cómo lo implementaron. Nuevamente, en cualquier otro lugar, todo lo cheesy de, oh, claro, estoy en una base secreta con un marciano ahí haciendo cosas locas, persiguiéndonos y chocando, y lo de las nubes y la estrella y todo eso. Entonces, me gusta que la gente no le eche carrilla y deje que funcionen las cosas como deben de funcionar. Entonces, todo eso me gustó. Que no fuera nada más como si fuera un Sonic diferente, pues, como de, es que es el Sonic no amado, ¿no? Era el Sonic en amor. Entonces, que sí funcionara, nada más que me quedé como, espérate, entonces, ¿es la hermana de Robotnik? ¿O cómo están esos lazos familiares? Pero creo que funciona lo suficientemente bien para que al final, entonces, cuaje bien lo que necesitas hacer con todos ellos, tanto con Abuelo Robotnik, como con Shadow, que sí es como de vamos a quemar todo, perros. Sí, es bastante curado que pues cómo van revelándose los planes, ¿no? O sea, igual lo ves venir, pero el modo en que se va dejando en pistas en los diálogos y todo es agradable. Y pero no esperas que sea tan oscuro, o sea, porque si sí dices, bueno, van a ser, pero casi es como, pues ya no va a haber nada, jóvenes. No, y aparte a mí sí me, o sea, aunque como dicen esto de que la muerte pasa muy raro en las películas, o sea, a mí sí me sorprendió que la niña sí se petateó. Porque dije yo, no, pues a lo mejor van a salir a la mitad de la película con que, la dio por muerta, pero en realidad estaba viva y salía de grande. O sea, yo sí me quedé esperando que la niña se petatera, pero sí se petateó. Entonces, sí, o sea, creo que construye como dice Isidro, ¿no? O sea, sí tiene como que cosas que no le pasaríamos en otras historias, pero que esto de que la pérdida, ¿no? O sea, sí es como lo que genera la pérdida y como tienes que superar la pérdida, entonces es no sé, o sea, es como, intenta tocar temas profundos, pero como sabe que es una película principalmente enfocada en público infantil, lo hace muy bien, o sea, no se lo toma demasiado en serio, y creo que eso me gusta, porque también como es estas cosas que decían como el chiste de los pulmones, ¿no? Sabe a dónde bajarle el nivel para que sí sea profunda, pero sin ser profunda. No sé si me explico. Sí, creo que sí. Digo, tiene este momento bastante bonito y hasta es medio sencillo de, aunque la estrella ya no esté, su luz, está lindo, en verdad, está lindo. O sea, está bien escrito, funciona dentro de lo que van a hacer, funciona en una pelea de Super Saiyajins. funciona justo con la ruptura del equipo Sonic, que también es un momento muy dramático en donde Knuckles pues le dice a Sonic que no debería hacerlo, pero luego dice te voy a dejar, pero te vas a tener que enfrentar al guerrero más poderoso de la Tierra, y pues ya lo lleva a enfrentar al guerrero más poderoso de la Tierra. Eso tiene sentido de acuerdo a la serie Knuckles, pero bueno, muy bien lograda la coreografía. También se permite hacer poses como muy cool, mucho más de lo que, por ejemplo, se pueden permitir las películas de superhéroes, ¿no? Porque, o sea, una película de superhéroes no se podría permitir eso de los 12 más y enfrente destruyendo cosas y quedarte ahí un ratito, posiblemente, y acá sí se dan el tiempo para ello, y eso creo que está... Le funciona a su universo, igual y no funcionaría en todos lados, pero a ellos les funciona. Sí, me gustó, o sea, les decía que desde Londres, o sea, ya que entran a Londres y hacen toda esa parte, que se vuelve ya una Haze movie, todo, o sea, toda esa parte me gusta cómo funciona. ¿Cómo metiste a la hermana de esta niña? Dije, bueno, ¿y cómo le van a, se los van a encontrar? Entonces, me gusta que encontraron formas dinámicas de traer esos personajes, o el actor, pues, a chambear tantito. Entonces, pero que no se sintiera como pues todos metidos, porque pues cada vez si estás en un cast más grande, pues se te va complicando, ¿no? Y esta parte de lo de la gravedad, no gravedad, o sea, se me hizo como bien manejado también. Y eso de vaya a romper el vidrio, no, que todavía no, voy a romper el vidrio. O sea, esas dinámicas pues van funcionando y no lo estás teniendo como el mismo en cuadro, sino puedes hacer como este cambio, que los tienes en tres lugares diferentes y te puedes ir ahorrando, supongo que algo de dinero, pero no se siente que corte el flujo de lo que está haciendo la película. Y ya cuando nos vamos al espacio, pues ya se vuelve toda una locura esa parte. Sí, que ahí sí ya eran fondos totalmente en CGI, ¿no? Ajá, sí, y justo, o sea, eso pensaba, que a mí generalmente en las películas de este tipo no me gusta tanto que haya personas, porque como que me desquicen un poco. Entonces, creo que tienen un buen balance justo entre el tiempo de personas y CGI. Como que supieron utilizar, como dice Isidro, el que hay más personas, pero no necesariamente en darle metiendo personas que no tienen que salir, ¿no? O sea, que es, o sea, no tiene a lo mejor mucho que ver, pero por ejemplo platicábamos que en Casa del Dragón pasaba mucho eso, que tenías personajes que nomás les estabas pagando y los metías a huevo. Entonces aquí me gustó justo esto que dice Isidro, ¿no? O sea, los metes pero sin darles demasiada trama. Entonces está chido, ¿no? O sea, que no te veas obligado a meter a los personajes más tiempo de lo que tienen que estar ahí. Incluso me pareció como muy, muy dinámico esto de que se fueron a Japón para que no tuvieran que usar a las personas que estaban en Estados Unidos. O sea, no sé si esa fue la lógica, pero me gustó. Sí, y al mismo tiempo lo hace ver como fancy, ¿no? Así, Shibuya, Entonces, sí, creo que funcionó sobre todo, igual si sintieron que las escenas de la hermana y de The Criminal Minds eran muy largas en la 2, pues acá tienen como una breve aparición y funcionan adecuadamente. Tienes este curioso momento en donde Cíclope aparentemente coquetea con Jessica Jones, pero tiene esta referencia curiosa. Y luego tienes como los momentos dramáticos que llevan a la ruptura de Team Sonic que ya mencionamos previamente, las escenas de Stone con Shadow que de algún modo funcionan, Stone tratando de prevenir a Robotnik pequeño, y pues ya el clímax de la cinta, que como decíamos ya es totalmente en el espacio, o sea, que a mí me sorprendió que rompiera la luna, es como de pero y las mareas, no sé, eso está raro, ¿no? Justo sí. Eso Justo la muerte del tipo y la de la luna fue así de un momento y se les va a olvidar que la luna está rota. O sea, eso tiene efectos en la Tierra. Entonces, pues no sé, a lo mejor en la siguiente película nos explican que, no sé, la pegaron con pegamento o algo así. Yo esperaba que se viera la luna así partida como partida, en Tondar el sí. Bárbaro. Yo, dame una toma desde acá así cortado, pero ayuda mucho, muy bien al chiste de, oh, ya lo hicimos, ya que se corta. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hacen eso? Uh-huh. O sea, sí, toda esa parte... Uh-huh. De repente cuando yo vi el tiempo dije, puta, faltan como 20 minutos, dije, puta, ¿qué van a hacer? Y ya que lo vi dije, claro, o sea, de otra manera eso de Robotnik contra Robotnik, luego acá de ya vamos a hacer Vegeta contra Goku, todo eso. Sí, no, dije, ya pueden hacer más o menos un Goku decente ahora con esto, porque la forma en cómo van golpeándose, que es algo que vimos como en Man of Steel, que es, sí. Pego, voy acelerando y en la que sigue, acá ya lo llevando a un nivel que es como de, se ve real y estamos hablando de CGI. Exacto. Está bastante bien en este aspecto de las peleas. Han podido hacer eso con estos personajes demasiado poderosos. Espero, pues no sé, como que le bajen un poquito para la siguiente o que lo sepan usar. Insisto, me preocupa mucho la escalada para Sonic 4. Nos dice de Mixly, este es quizá el spoiler del siglo, pero es un gran spoiler porque a mí me emocionó mucho. Y ya viene Amy, ¿no? Esa escena final realmente es que ¿cómo funciona? ¿Tú crees que te van a aventar a Metal Sonic? Es ok, bueno, Metal Sonic es lo que me vas a mostrar, ok. Pero es de no, en realidad te quería mostrar a Amy con su masito, y pues yo me emocioné mucho con Amy y con el futuro. Félix nos dice, sí, en Shibuya, y Connor dice que estaría gracioso que saliera a la luna con un curita o cinta adhesiva, digo, podría suceder, ¿no? Y Julio Artworth pregunta que qué opinamos de la batalla de los super, pues creo que esto, ¿no? Que están llevando a un nivel más adelante este tipo de peleas. Vamos a ver qué logra Superman este año, ¿no? Esperamos que las peleas de Superman estén lindas este año, en una manera espectacular, pero no devastadora, que es el gran problema de Man of Steel. Diría que hay una línea que literal podríamos decir que ocurre una vez cada 10 años. Tenemos Matrix Revolutions en 2003, que empieza a entender un poco las dinámicas, pero el CGI no estaba ahí. Está Man of Steel, que te da una secuencia de acción muy buena, pero que no es para Superman. Y pues ya tenemos a Sonic contra Shadow en el espacio, de una manera, y luego a Sonic y Shadow contra los robots en el espacio, que ya funcionan como de una manera bastante, bastante adecuada, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué nos ofrece Superman este año y vamos a ver cómo evoluciona este tipo de peleas, que la verdad es que no se ha visto mucho y quizá es pues una contribución de la franquicia en cuanto a cómo mueves las tomas, cómo decides utilizar tus modelos para tener una pelea factible, ¿no? Nos dice Connor que él cree que ahora se irán al mundo de los furros a defender un reino de ese mundo y de ser posible ya quedarse ahí. Pues sí, quizá, digo, aquí hay algo importante. Sonic va muy bien, pero tienen que entender lo que no entendió Marvel, que hay un punto en donde llegas y ya no hay más. Ese punto se llama No Way Home en Marvel, pero acá pues no sabemos cuándo llegue. Yo creo que después de Amy, o sea, yo sé que ahí está Rush. Silver no ha funcionado tanto en los juegos, no en todos, sabe, al menos. Entonces, igual y tendrían que pensar que su límite puede ya estar cerquita, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa con Sonic 4. Lo que sí le respeto mucho a Sonic 4, no sé si han visto estos memes de que Sonic mató a esa cosa horrible que se llama BOP, Sonic 2 mató a esa cosa mala que se llama Morbius, Sonic 3 mató a esa cosa horrible que se llama Mufasa, y Sonic 4 pues puede salir en el timeline para pelearse con Avengers, ¿no? Entonces ya va como fuera de sus conceptos, Sonic con la percepción de la realidad completamente alterada. Creo que Mufasa no le... O sea, al menos en Estados Unidos vi que sí le estaba yendo bien a Mufasa. Entonces, no sé qué tanto... Está 100 millones arriba de... O sea, tiene 100 millones más que Sonic. La única diferencia es el costo. O sea, hoy en día, para que sea rentable, necesitas que tu película esté entre los 100, 120. O sea, Cap con Mufasa va a terminar como bien, pues. En tablas. Uh-huh. Digo, sí, tiene, no, dos buenas, sí, tiene dos buenas canciones Mufasa, la de los hermanos y la de Bye Bye. Esa es, cuando sea malo voy a cantar una de esas, está bueno. Pero ¿por qué estaba diciendo? Ah, sí, porque justo lo que decía Jorge, ¿no? O sea, creo que sí tienen que aprender a hacer películas menos caras para que realmente tengan ganancia. Mira, yo estoy diciendo que le están temiendo el éxito, deberían sacar unos tenis de Shadow. Mira, en el caso de Disney, para mí se me hace que prorratean, porque hay cosas que dices, no puede costar eso. O sea, para mí alguien le está robando dinero. Lavado de dinero, Isidro, lavado de dinero. Ahí hay unos robos de presupuestos bien locos, porque lo vimos el año pasado con la de los Juegos del Hambre. También, o sea, costó 120 o 130 y es eso. O sea, necesitas que cuesten eso. O pasen locas o cosas locas como tipo Moana, que costó 150, pero ya va para los 900. Entonces, que no es tan fácil hacerlo, pero es eso. Para mí, alguien le infla y mete dinero en otros lados. Porque acá Sonic tú lo ves y dices, puta, se ve más cara de lo que costó. O sea, es lo que dice Guillermo del Toro, es como, tienes que hacer que se vea más. Que se vea más de lo que realmente costó la película y no al revés. Que es lo que le falló mucho a Marvel últimamente, ¿no? Que pues, y aquí tú ves en Sonic, ya hacen el reflejo de la luz en los ojos. O sea, cuando esas escenas de que hay fuego o algo así, ya ves unos reflejos bien locos. O sea, ya hay un así de, nos vamos a poner técnicos, órale, vamos a echarla acá. Ajá, no, que por ejemplo en esta escena en donde Knuckles se asusta de Gasper, le ves los ojitos asustados, Sí. Ah, todas esas referencias de Paramount también me fascinaron. Dije, qué locos, ¿por qué están haciendo eso? Digo, en una es lo que debería querer Paramount, es méteme a los Transformers aquí, ¿no? Yo solo quiero que me resuelvan una duda, porque pues les digo que como yo nunca jugué a Sonic, ¿quiénes son los robotitos esos que salen al final? Ah, son Metroid-Sonic, o sea, pues sí, son y que podrían, son una rival, podrían haber sido la revelación, pero era una revelación como menor. Lo bonito es pues, que sale Amy, que sí sale no solo en los juegos, sino más allá en varias series, ¿no? Nos dice Connor que también podría hacer Metroid-Sonic, quizás adaptar a Metroid-Virus, pero no sé qué más pueden hacer. Sí, se están llegando como al límite, ¿no? Y Julio nos dice que el cine de videojuegos es el futuro, próximamente la segunda película de Mario. Sí, sí creo que es del futuro. Hay que ver, porque no todas salen bien. O sea, si creemos que el track de las películas de cómics es malo, el track de las películas de videojuegos, y no estamos hablando de un cierto tipo. O sea, hay algunas que dirías, esto está hecho para ser narrativo, como Assassin's Creed, y no funcionó. Digo, entonces... es complicado ese equilibrio, la verdad es que es complicado. Siento que justo entre Detective Pikachu y Sonic levantaron la barrera, llegó Mario muy bien ahí, pero, o sea, por ejemplo, algo tan sencillo como Resident Evil, seguimos sin tener un Resident Evil decente, y ya lo intentaron 3 veces, ¿no? Entonces es como, y no es tan difícil, que por cierto... No vamos a hablar mal aquí de Mila Jovovich, señores. No, o sea, esa es como la mejor versión, ¿no? Y por una vez más tienes este ejemplo de que castearon a una Jill Valentine perfecta y luego nunca usaron a esa Jill Valentine perfecta, ¿no? Que es un poco lo que pasó con Cavill, le ha pasado a muchas personas. La ventaja de Andrew es que como que se redimió, pero la verdad es que hay muchos casos que son casos perfectos que no llegaron a ningún lado. Espero un día poder hablar con Sophie, y ahora que acaba de terminar Resident Evil 6, porque a mí me gusta mucho. Entonces, pero eso será en otra ocasión, Covacha. Pero sí, siento que sí, el cine de videojuegos bien puede ser el futuro, pero es más complicado de ejecutar que los cómics, y aquí obviamente me voy a expresar contra otra persona de la Covacha que dice, ay, yo si quiero leer los cómics, leo los cómics, ¿para qué quiero que sea igual? Pues porque le estás agregando un nivel, estás agregando el nivel actoral, el nivel de la dramaturgia y de la fotografía, aunque la fotografía podrías quedar a cuadro por cuadro, y es, o sea, para de adaptar un cómic a cine le agregas un nivel, y con el gameplay y lo inmersivo que es el gameplay, en teoría estás como que bajando un nivel, entonces no siempre funciona. No mencionamos por acá, pero por ejemplo, la persecución en Sonic 2 en la nieve se siente muy de videojuego y eso está muy lindo, pero es difícil ejecutar esto. Lo ha logrado Mario, lo ha logrado Sonic, Pero, por ejemplo, en Pokémon, que son un RPG, es como de, ¿cómo lo lograrías? No necesariamente es tan fácil, aunque el anime se las ha arreglado en más de una ocasión, pero también hay veces que no les ha funcionado de todo, ¿no? Entonces, sí, es el futuro, pero es un campo pantanoso en el que todavía se están cayendo y cayendo y Es que cayendo. suben y bajan. O sea, es que Exacto. tienes, por ejemplo, o sea, tuviste, por ejemplo, del último fue bueno, Mortal Kombat, esa sí no funcionó, la última. Digo, estuvo entretenida, pero no. Luego fue Uncharted, más o menos, porque fue en pandemia. Luego fue Sonic, sí. La de Five Nights at Freddy. Tiene cosas buenas, pero hay una película con Nicolas Cage que es como muy parecido a la idea de hay un lugar maldito con cosas ahí que pasaron raras en un Chuck and Cheese. Funciona mejor, es aquí con Five, como que no lo lanzaste. Borderlands es una cosa muy extraña. Entonces, o sea, si tú lo ves, no funciona, porque hizo 32 millones, pero Sonic ahí va y hizo 340. Entonces, es como, va bien, me Sí. va. O sea, cuando funciona, funciona bien, y cuando no funciona, funciona muy mal. No, y por ejemplo, el ejemplo de lo que más ha funcionado en cuanto a una IP de videojuegos en narrativa es porque el juego no tiene nada que ver y es Arkane. O sea, la narrativa Arkane es muy buena, pero no está en el juego, ¿no? O sea, no está ahí. Literalmente, no tiene nada que ver con cómo juegas. No sientes que estás jugando al ver Arkane porque es otra cosa, es una cosa tan, tan dispersa que. No compras el videojuego después de ver Arcane. Habrá quien sí, pero no lo recomendamos. Aquí no lo recomendamos. Saludamos a Aitsuk que nos dice hola y también leo rápido que dice Julio, tal vez en Sonic 4 aparezca Neo Meta de Sonic y se enfrentará a Super Sonic o a Super Shadow. Tal vez la escena post-créditos aparezca Silver y Blaze se pasa la ropa de Maddie y en momentos cambia a celeste y morado. Ah, porque esa es una teoría muy interesante de que la ropa de Maddie te dice quién va a salir en la siguiente película y eso está bastante Eso es lo lindo. que dicen. Es una muestra de que le tienen cariño a la franquicia de hacer esos pequeños detalles. Entonces, pues tienen bastantes opciones. Dice Julio que el youtuber solo publicó la escena post-créditos antes de que se estrene la película por andar de ardido. Sí, eso fue bastante triste. Afortunadamente, yo no me metí con spoilers, pero pues vivimos en un mundo feo en esto de los, ¿cómo les dicen? Insiders, ¿no? Porque estás metiéndote en noticias. Por ejemplo, lo de Sabretooth, la cabeza de Sabretooth en Deadpool y Wolverine, que estaba como un año antes de la película, esto de, neta, no necesitaba saber eso. No iba a ser que odiara menos Deadpool y Wolverine, pero igual y me habría, no sé, o sea, como que te va quitando la emoción y el encanto. Dice Connor que como Mario está hecho por Illumination no puedes tener tanta fe en ella. Es cierto, pero lograron cosas muy buenas con la primera cinta. Entonces, si tienen un guión ahí, yo creo que podrían rifarse. Quizá estamos siendo muy duros con Illumination, bien que mal la sacaron adelante. Y de nuevo, Mario no era necesariamente fácil, porque cuando piensas en todas las cosas que tiene, ni Mario ni Sonic son fáciles y las han sacado adelante, ¿no? Uno creería que una vez más, Resident Evil, Mortal Kombat o Street Fighter son más fáciles y no. Entonces, sí sería importante ese aspecto. Nos dice Julio que si no, nos gustaría que algún día haya doblaje al latino de los juegos de Sonic con la voz de la película. Sí, pero no creo que puedan costearlos. Lo que sí es que creo que pues algunos en la serie sí se pasan algunos de los juegos a la serie, entonces ya los tienen como bien establecidos ahí. Y esa es una sinergia como bonita. Dice Willy Wonderland, ya habíamos saludado a Itzhak y dice que ¿de qué estás hablando, Isidro de Connor? No hay película de Borderlands, la cancelaron hace tiempo. No, a pesar de todo, sí. Ahorita la puedes rentar en Claro Video o en Amazon. Está muy fuerte rentarla, ¿no? No, Isidro, Pero. eso no pasó, como no pasó la secuela de Día de la Independencia, ni la secuela de. Mira, a mí, como sale esta niña pelirroja, a mí puede, esta Kate Blanchett pueden hacer lo que quieran. Ah, creí que la niña pelirroja de Dungeons and Dragons, que esa película sí sucedió y es bastante buena para lo que es. Entonces, si no han visto Dungeons and Dragons, eso no tiene que ver con juegos, pero la pueden checar. Es La bastante pueden llegadora, checar. la verdad. Ajá. Yo creo que sí. Nos pregunta Arévalo Gabriel que qué piensan en Sonic 3, la trilogía. Pues, insisto, es la pequeña franquicia que ha podido, y así la dejaría yo. Yo quisiera que pues, todo el sistema entendiera esto, como de las películas de 100 millones, que sigue siendo un montón de dinero, y vas a remontar más. Incluso yo creo que es lo que se intenta un poco con las películas indies de terror, ¿no? Así como de, 100 millones y a ver cuánto jalan o menos, porque pues no necesitas estos monstruos como Avatar o Gladiador 2. Estoy seguro que, bueno, Gladiador 1 seguro sí fue muy cara, pero cosas como El Mensajero, La Historia de Juana de Arco, Braveheart, no eran tan caras, o sea, eran caras a su modo, pero... Y funcionaban, ¿no? Entonces creo que deberíamos de ir hacia el otro lado, de producciones decentes con costos decentes, y no hay una franquicia que lo ejemplifique mejor ahora mismo dentro de lo mainstream que Sonic. Yo voy a aprovechar para irme despidiendo. Ok, sí, ya son las 10, es cierto. Y yo solo digo que me parece que es una buena trilogía, es disfrutable, o sea, insisto, cumple muy bien para ser para toda la familia, no necesariamente como papá te tienes que ir a aburrir, que eso es algo que me encanta, o sea, las películas para toda la familia tienen que ser eso, para toda la familia. Y yo también estoy de acuerdo con que deberían hacer un crossover con Detective Pikachu, no sé cómo lo van a hacer. Y lo que yo sí espero es que lo que tú dices, Jorge, ¿no? O sea, que sepan dónde parar, que no vayan a querer estirar más allá el chicle, porque pues hemos visto como bastantes ejemplos de cuando pasa eso, pero pues yo sí tengo fe de que con la 4 ya vayan viendo cómo lo vayan cerrando o cómo moverlo para otro camino para que no se vaya como que a saturar, ¿no? Y pues mucho gusto de haberlos visto y compartir mesa con ustedes. Igualmente, es un gusto poder haber tenido como el pequeño programa y pues gracias por venir a hablar un poco del erizo, del doctor malvado, del asistente bastante guapo, sí, en la 3 de doctor Robotnik y pues de qué les espera en el futuro, porque sí, en el 2027 viene Sonic 4, esperemos que le vaya bien, y pues adiós a Sofi, y pues igual ya podemos ir cerrando para tener un programa bastante redondo de poco más de una hora. Ahora mismo está saliendo el anuncio abajo, y eso es importante, la Covachacón el 7 y 8 de febrero en Cazul, que es la Casa del Libro Universitario en la UNAM, está en la Roma, muy en una zona céntrica de la ciudad, por si pueden ir, va a haber conferencias, cosas muy respecto a la vida ñoña, artículos de la vida ñoña, playeras, tazas, esperemos que cosplay o sea, cosplay oficial, sino que nosotros pongamos el cosplay como debe ser, y pues es un anuncio importante porque estamos a un mes literalmente de la Covachacón y esperemos que le vaya bastante bien, la entrada es libre, entonces pueden darse una vuelta sin tanto problema. Félix dice que Wiccan, pero ¿por qué Wiccan? ¿Por qué un personaje que, o sea, ojo, no odio al Wiccan de los cómics, odio cómo introdujeron a Wiccan en una serie de un personaje que absolutamente nadie quería en vez de darme más Bucky Cap? Y dice Arevalo que va bien la taquilla de Sonic 3, y efectivamente ya salió, ya no solo estables, ya está sacando ganancias, y con los productos en Navidad que sabemos que se vende, pues los Reyes y Santa tuvieron un montón de peticiones de Sonic, de Knuckles y de Shadow, pues ya hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Y nos pregunta Julio que qué nos pareció la voz de René García como Shadow, que le gustó mucho, que obviamente le recordaba mucho a Vegeta, no sé si la viste en español, Isidro. Sí, sí la vi en español. A mí lo que me gustó es que al contrario, no me recordó tanto como a Vegeta. Uh-huh. Como que sí lo fueron como tratando de, no suenes como a Vegeta. Digo, tienen que sonar porque pues es la misma voz. Pero creo que hizo las inflexiones para que no fuera como tanto. Uh-huh. Creo que todo el doblaje funciona bien. Yo tengo ahí problemas con Luisito, digo, creo que he hecho un buen trabajo, me estresa un poco luego algunas cosas que he hecho de sus contenidos, entonces me causa como estrés que haya aprendido a hacer las cosas, pero bueno, pues ahí está. Sí, creo que ha mejorado conforme avanza, ¿no? O sea, se agradece que sí le eche ganas, pues porque podría ser, pues no hay... O sea, tengo suficientes followers a lo mejor para que me sostengan, creo que sí... Sí, es bastante profesional en ese sentido, pues. No se siente que le dé como flojera, se nota que se divierte o sí es algo que lo satisface él como persona. Entonces, pues ahí está. Sí, creo que, por ejemplo, le quedó bastante bien la escena justo de no, papá, no sé qué, ¿no? Y todo esto de no, no te voy a destruir porque no voy a dejar que el dolor me consuma. Es bastante linda la, pues este tema de no dejar que el dolor te consuma. Creo que funciona bastante bien. Hasta ahora, pues Sonic ha bateado 3 de 3. Que de hecho, en teoría, es más que de lo que Marvel bateó en inicio, porque Marvel bateó 1, 2 y la tercera, que es Iron Man 2, ya no la había bateado bien. Entonces, es bonito, pero no queremos que tenga 50 películas como Marvel tampoco. Dice Juan Ángel que sí le da una vibra muy de Goku y Vegeta en la película, incluso un poco su interacción. Sí, efectivamente, pues la pelea en el espacio y todo esto, de nuevo, ese tipo de peleas que uno imaginaría en las versiones más exageradas. Bueno, más poderosas de Dragon Ball, ¿no? Yo creería que si vuelven a hacer Dragon Ball en live action, tendrías como que medir y ir por un punto intermedio, no hacer la cosa que hicieron en el 2009, pero una vez más necesitas un sentido de escalada. Batman Begins nos lo dijo muy bien, DC no lo escuchó y se le murió un universo, Marvel lo había escuchado y funcionó durante 3 fases, entonces pues hay que entender eso para Sonic, que la ha hecho muy bien con la escalada de peligro, y pues para cualquier franquicia que venga a futuro, ¿no? Que en cierto nivel también es lo que, por ejemplo, podría ser, tendría que ser Resident Evil, ¿no? Empezar en una mansión, avanzar a una ciudad, avanzar a un pueblo en un idioma diferente, y así respectivamente. Dice Julio que ahora ya muchos se acostumbraron a la voz de Luisito para que cuando salió la serie de Knuckles, muchos pedían la voz de Luisito. No sabía que, por ejemplo, Knuckles sí la vi en inglés, pero todo lo demás, pues sí lo he visto en español. No sabía que no se había aventado para la serie, igual que Cyclops, ¿no? Que dijo, no, yo no voy a salir en la serie de Knuckles, van a decir, Tom está fuera de la ciudad, ¿no? Que yo ni lo hubiera dicho, yo hubiera dicho, pues está en el trabajo en esta precisa escena y no necesitas como explicar por qué no está en la escena. Siento que iba muy bien hasta ahí, pero bueno. Independientemente de eso, 3 de 3, una serie muy tierna de Knuckles que ya pueden checar en Paramount Plus. El capítulo 3 puede no gustarles porque está muy raro, pero bueno, tiene referencias de los juegos y los otros están muy bien en cuanto a lo que ha venido mostrándonos la franquicia, ¿no? Entonces, pues, ahí está nuestra pequeña opinión de Sonic. No sé si quieras cerrar con una idea más, Isidro. No, o sea, creo que ha sido un buen producto. Vamos a ver hacia dónde va. Yo espero que salga Tails, pero el Tails malvado de las 9 colas que sale en Prime. Sí. Sí me gustaría verlo en live action. Bueno, live action animado, pues. Uh-huh. Y pero no, o sea, creo que funciona bien. La música se ha utilizado correctamente. O sea, tienes los temas de Sonic, la música original que se hizo para la banda sonora. Y pues agradece que alguien como Jim Carrey se haya aventado este viaje y nos haya llevado a este personaje a esta conclusión. O sea, si fuera como su último trabajo o algo así, diría, yo como actor sí me hubiese gustado que me hubiesen dado un guión para terminar así las cosas. Un guión de oro, como habían dicho, ¿no? Creímos que no estaba ahí, pero la verdad es que sí. Una última pregunta que nos hizo Julio es que ¿qué opinarían de una posible serie de Shadow? Y pues... dicen que posiblemente serían por película, ¿no? Tiene un juego de Play 2, entonces podrían armar algo ahí. No sé qué tanto dé para spin-offs, como estábamos diciendo, no sé qué tanto dé la franquicia en sí, que no se estire demasiado. Ahorita va muy bien, va muy sólida, no sé hacia dónde llegue. Dice Juan Ángel que apenas lo vi, que sí considera que sirvieron bien el presupuesto de la película en los momentos indicados como escenas de acción. La verdad es que se ven muy bien y creo que se hizo con conciencia y mucho cariño. Exacto, aquí lo importante es presupuestos válidos y que le tienen amor a la franquicia, que es algo en lo que pues yo no, posiblemente no estoy de acuerdo con muchas personas de la comedia, pero siento que eso es lo que le falta a Marvel, ¿no? Personas que neta le tengan cariño a los personajes y que no sea de, quiero contar esto con los personajes, ¿no? Pero no, porque pues a veces tienes personajes a los que pues no hay ni cómo haberles tomado cariño, ¿no? pero... que son más bien una especie de transporte para lo que quieren decir, que dejar que el personaje fluya como dejan fluir a Sonic, y pues ya puedes decir algo bonito, sencillo, como no te dejes consumir por el odio. Dice finalmente Julio que se jugaron el Shadow Generation, lo jugó hace poco y es increíble, entonces pues ahí hay una recomendación más de juegos de Sonic, porque hay un montón, o sea, de aquí a que sale Sonic 4, ahí tienen un montón de series y un montón de juegos para seguir pues disfrutando las aventuras del Erizo y compañía. Isidro, gracias. Gracias a Sofi, que ya tuvo que partir. Gracias a Vale en los controles. Y pues hasta la próxima Covacha en vivo con estos temas de las películas que van saliendo. Que tengan una excelente noche o día si nos ven en grabación. Bye.